¿Cuántas veces has perdido y cuántas veces piensas hacer? ¿Cuántas noches has dormido si no te preguntas por qué? Cada tarde que el sol no puedes ver, todo es lo mismo si no estás aquí. ¿Cuántas veces has perdido y cuántas veces piensas hacer? ¿Cuántas noches has dormido y no te preguntas por qué? Y cada tarde que solo puedes ver, todo es lo mismo si no estás aquí. Me vas a encontrar cerca del mar, sin nada que yo pueda recordar. Y si tú no estás, vamos a volar. Si no tengo más remedio que esperar, vamos a volar. Si no tengo